Desde la Gente. Desde la Gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Uno de los temas prioritarios de la Agenda Global, de acá al año 2030, los Objetivos para el Desarrollo Sostenible que fijó la Organización de las Naciones Unidas, tiene que ver con la incidencia del cambio climático y, por supuesto, cómo esto afecta la vida sobre el planeta Tierra. Pero esto no es un tema abstracto y una mirada exclusivamente de carácter teórico, sino que tiene que ver con el impacto concreto que el calentamiento global, el cambio climático, gravita, afecta a nuestro país. Y en este sentido hay una nota que quiero compartir con ustedes porque me pareció muy interesante, muy ilustrativa. Es del periodista Javier Leukovich. Lo publicó Página 12 el jueves último y lleva por título ¿Cómo impacta el cambio climático en la Argentina? Y comienza diciendo que la Argentina es particularmente vulnerable a los efectos adversos del cambio climático, dado que posee zonas costeras bajas, zonas áridas y semiáridas, zonas con cobertura forestal y zonas expuestas al deterioro forestal, zonas propensas a los desastres, zonas expuestas a la sequía y desertificación, y zonas de ecosistemas frágiles, incluidos ecosistemas montañosos. La descripción anterior forma parte del reporte elaborado por la actual conducción del Ministerio de Ambiente con motivo de la profundización del compromiso en materia de reducción de emisiones de gases efecto invernadero por parte de la Argentina. Esta información completa el cuadro de alarma global presentado días atrás por el Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático de Naciones Unidas, que advirtió que el planeta alcanzará un aumento de 1,5 grados centígrados en su temperatura con respecto a la era preindustrial, una década antes de lo estimado. Incluso antes de 2050 se llegaría a la suba de 2 grados si no se reducen drásticamente las emisiones. Este es un tremendo tema que hay que resolver y que forma parte no solo de la agenda de las Naciones Unidas, también de la agenda global del movimiento cooperativo, y así está planteado por la Alianza Cooperativa Internacional. La nota continúa diciendo que hay fenómenos ambientales adversos que ya son una realidad en el territorio nacional, como lo demuestra la bajante histórica del Paraná. Algo tremendo, realmente, las imágenes de personas caminando por el lecho del río Paraná, que está seco, o bien los incendios forestales masivos. El informe profundiza la descripción de las transformaciones que se verifican desde 1960. Se observaron cambios en el este y en el norte del país con respecto a la frecuencia de temperaturas extremas, menores heladas y mayor frecuencia de las olas de calor. A su vez, la cantidad de días del año con olas de calor se duplicó, en particular en las regiones próximas a la ciudad de Buenos Aires, indica este informe. Y también destaca que se observaron aumentos en la precipitación media anual para la mayor parte del territorio. Este cambio trajo importantes consecuencias en el balance hídrico y la hidrología. En el este y centro de la provincia de Buenos Aires, sur de Santa Fe y sur de Corrientes, numerosos campos se han transformado en lagunas de carácter permanente y espejos de agua, tales como las lagunas de Mar Chiquita en Córdoba y de La Picasa en Santa Fe, las cuales aumentaron considerablemente su superficie. Por el contrario, sobre los Andes patagónicos se observó una variación negativa en la precipitación media anual. Las tendencias de los caudales de algunos ríos en el norte de Mendoza y en San Juan parecen indicar menores precipitaciones en sus altas cuencas sobre la cordillera. Hubo un aumento en la frecuencia e intensidad de precipitaciones extremas en gran parte del país, registrándose mayores valores en el litoral húmedo. Esto se tradujo en inundaciones más frecuentes, influenciado también por una inapropiada ocupación y uso del suelo, continúa diciendo el documento. En resumen, El cambio climático, el calentamiento global, nos está afectando seriamente. Y por supuesto, este es un tema que involucra decisiones gubernamentales, pero también el compromiso, la responsabilidad de toda la ciudadanía. Por eso no hay que escatimar esfuerzos de divulgación, de comunicación, de sensibilización, para que toda la ciudadanía se preocupe y se ocupe de contribuir a resolver hasta donde sea posible este impacto tremendo que afecta la vida sobre la casa común, que es el planeta Tierra. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Ford y Mariana Anzorena. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Amigas, amigos, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo gratísimo encuentro semanal que ya lleva 12 años consecutivos. Pues bien, propuestas, recuerdos, proyectos, celebraciones serán parte de este Desde la Gente que comenzó hace muy poquitos minutos cuando le hablé de algunos de los temas que forman parte de la agenda cooperativa contemporánea. Hoy vamos a celebrar nada menos que los 200 años de la Universidad Nacional de Buenos Aires, pero lo vamos a hacer no pensando tanto en el pasado, sino en el futuro. Y nos va a dar una mano nada menos que Federico Schuster, que es filósofo y docente argentino, exdecano de la Facultad de Ciencias Sociales, precisamente de la Universidad de Buenos Aires, durante dos periodos. Y como no queremos ser menos que el 99,99% de los programas de radio y televisión del mundo, vamos a hablar del pase de Messi al Paris Saint-Germain. Y lo vamos a hacer nada menos que con nuestra socióloga de cabecera, Ana Grondona. Y nos vamos a detener a analizar qué pasa con la inflación. Y nos vamos a hacer una pregunta. ¿Qué pasa cuando comparamos los precios de los productos de la economía social y solidaria contra, por ejemplo, los precios en el supermercado? La respuesta al promediar el programa. Pero eso no es todo. Y para ayudarme a completar la venta de contenidos está nada más y nada menos que mi compañera de ruta del éter, la querida Mariana Anzorena, a quien le doy la bienvenida con un muy buenos días, Mariana. Buen día, Edgardo. Buen día, oyentes. ¿Cómo andan? Además de lo que ya comentaste, vamos a repasar el flamante disco de Sandro, en un nuevo aniversario de su nacimiento, y que sigue sacando discos, a pesar de que se fue de gira eterna el 4 de enero de 1990. Además, en el espacio de géneros, vamos a charlar con Carolina Guevara, que es actriz, intérprete y autora de Cuerpo de Baile, que se estrenó hace muy poquito en el Teatro La Carpintería. También nos vamos a tomar el tiempo necesario para recordar a Raúl González Tuñón y Bertolt Brecht. Y como si todo esto fuera poco, el informe que semana a semana produce nuestra compañera Silvia Porritelli en esta oportunidad da cuenta de uno de los principios del cooperativismo, el que habla de la cooperación entre cooperativas. Ese espíritu asociativo es el que dio nacimiento a la aplicación Una Radio Muchas Voces, que apunta a ampliar los vínculos de las radios comunitarias en la provincia de Córdoba. Conozcamos esta historia. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de parar la pelota, de informarse, de comparar. Tiempo de analizar la realidad. Desde la gente. Desde la gente. Informe especial por Silvia Porritelli. Según el Foro Argentino de Radios Comunitarias, FARCO, las radios comunitarias consideran a la comunicación como un derecho humano esencial que, a diferencia de las radios privadas comerciales, no persiguen un fin de lucro y son gestionadas en forma democrática y participativa por personas agrupadas en asociaciones civiles, vecinales, cooperativas, sindicatos, mutuales, entre otros tipos de organizaciones. Ese espíritu asociativo y colaborativo es el que impulsó la creación de la aplicación de celular Una Radio Muchas Voces. una propuesta que apunta a fortalecer el entramado de radios comunitarias de la provincia de Córdoba, además de reforzar y ampliar vínculos con las audiencias. Laura Carizoni, asociada de Viaraba, una de las cooperativas que propulsó esta iniciativa, lo explica. Este proyecto surge a partir de los entramados que se dan en los territorios que habitamos, las radios comunitarias, y en las que nos vinculamos con una gran diversidad de actores, de organizaciones, de sectores sociales, que son parte de nuestros contenidos y que van siendo parte también de la vida de esa comunidad. Y por otro lado, también surge de la búsqueda que muchas radios tenemos de sumar nuevos canales de comunicación con las audiencias y en este caso de generar una herramienta práctica para quienes escuchan la radio desde su celular a través de la comunicación también vía internet. Para el lanzamiento de Una Radio, Muchas Voces, trabajaron de manera conjunta dos entidades de la economía social y solidaria, la cooperativa Viaraba y la cooperativa Cambá. Las líneas de acción de Viaraba, asentada en la localidad cordobesa de Capilla del Monte, son la formación, la capacitación y la implementación de proyectos de comunicación y producción de contenidos. En tanto, Cambá ofrece soluciones tecnológicas vinculadas al desarrollo de software. Ahora, Laura Carizoni, licenciada en Administración Pública e integrante de Viaraba, comenta los objetivos de la aplicación. El objetivo entonces de esta aplicación es acercar a las audiencias toda la programación y contenidos de nuestras radios. Por un lado, se puede escuchar la programación en vivo. Por otro lado, tiene un sector en el que vamos subiendo distintos contenidos radiales que emitimos. Por otro lado, tiene una sección de lectura de las noticias que también realizamos con nuestra cobertura periodística, la agenda cultural local y, tal vez como aporte nuevo, un catálogo de propuestas, de proyectos de economía social y también de artistas locales que existen y que están presentes en nuestros territorios. La APP, Una Radio, Muchas Voces, se efectuó tomando como base la experiencia de Radio Aijuna, una emisora cooperativa del conurbano bonaerense. Y como ocurre con el software libre, donde se comparten e intercambian saberes y contenidos de manera colaborativa, los impulsores de la nueva aplicación aspiran a que la idea se multiplique y el emprendimiento colectivo sirva también para otras radios. Así lo señala la asociada de Viaraba, Laura Carizoni. Por otro lado, como objetivo también podemos nombrar la posibilidad de dejar esta base del desarrollo de software ya realizado, que como está hecho con software libre, es de código abierto, puede quedar disponible para que otras radios tomen la iniciativa y también puedan, a través de nuevos desarrollos, adaptarla a sus necesidades. En el siguiente audio, Laura Carizoni, que se dedica a la formulación y gestión de proyectos socioculturales de la cooperativa Viaraba, comenta cómo se financió el desarrollo de la aplicación móvil y explica el entramado comunicacional y el alcance territorial del proyecto. El desarrollo de esta aplicación cuenta con el financiamiento del programa Puntos de Cultura del Ministerio de Cultura de la Nación. Lo impulsamos desde Cooperativa Viaraba y lo trabajamos entre 6 radios comunitarias de nuestra provincia: Radio Tortuga de Altagracia, Radio Pueblo de Deán Funes, Radio Central Ferroviaria de Cruz del Eje, Radio Garabato de San Marcos Sierras, Radio Panamericana de Huerta Grande y una radio Muchas Voces de Capilla del Monte. Y la tarea propiamente del desarrollo de software la realizó la cooperativa Cambá, que se dedica justamente a esta tarea y que está situada en Ciudad de Buenos Aires. Una radio Muchas Voces surgió como un medio comunitario local y regional, con alcance territorial en la localidad cordobesa de Capilla del Monte y sus alrededores. Ahora, además de sintonizarse en el 98.1 del dial de la frecuencia modulada, la emisora puede escucharse a través de la aplicación, independientemente de la ubicación geográfica. Solo es necesaria una conexión a internet. Agustín Fontaine Casteló, licenciado en Comunicación Social y asociado de la cooperativa Viaraba, reflexiona sobre las nuevas formas de comunicarse, informarse, escuchar radio y acceder a diferentes contenidos. Creo que las personas estamos constantemente en una idea, en una intención de poder encontrar nuevas formas de comunicarnos, y eso me parece que es una enorme y gran noticia que querramos comunicarnos, ¿no? Y en estos tiempos donde internet ha, digamos, de alguna manera copado bastante la comunicación, no queremos decir todo el mundo tiene que comunicarse por internet, pero sí estar también presente en ese lugar, ¿no? Y creo que esta aplicación es una oferta más dentro de las múltiples formas de comunicarse, de las posibilidades, los accesos hacia la comunicación que tiene la población son muy variados, y entonces también nos parecía importante estar en esta aplicación, pero no confiar en que solo la aplicación y todo tiene que estar centrado en la aplicación, sino que también quien quiera escuchar por FM, quien quiera de alguna manera acercarse al contenido por redes sociales, acercarse al contenido desde la página web, de la radio, bueno, distintas maneras, distintas propuestas para poder seguir continuando con este objetivo que es fundamental, principal en nuestra búsqueda, que es la posibilidad de que las personas nos comuniquemos, nos compartamos información, contenido, búsquedas, saberes y demás. Así que bueno, ahí está, me parece un poco el desafío, en este caso es una propuesta más dentro de las distintas maneras de comunicarnos entre las personas. Ahora Agustín Fontaine Casteló, asociado Villaraba, a cargo de la coordinación del proyecto de la APP y de la articulación con la cooperativa Cambá, explica la diferencia de esta experiencia colectiva con emprendimientos similares del campo de la comunicación impulsada por otros sectores. Creo que hay una diferencia fundamental, central en esta aplicación, que es prácticamente su carácter distintivo respecto de otras aplicaciones del sector, y reside en la posibilidad de poder encontrarse con un abanico, por decirlo de alguna manera, de instancias que se dan en torno a las radios comunitarias, es decir, la economía social, los artistas locales, la movida cultural artística de la región, las noticias producidas desde los medios comunitarios y un conjunto de archivos sonoros que están presentes seleccionados especialmente en la radio. Eso quizás es un punto clave porque las radios comunitarias tienen mucha presencia en todos esos sectores, pero no solo que tienen presencia, sino que esos sectores son parte de la misma radio. Las organizaciones sociales, la economía social es parte de la radio. La comunicación comunitaria es sinónimo de participación, de democracia y de respeto a la pluralidad de ideas y de opiniones, además de generar identidad territorial y social. Según las y los cooperativistas de Villaraba, la trama solidaria de medios comunitarios que integran este proyecto se expresa y se potencia en la novedosa aplicación para celular. Para la cooperativa Villaraba significó un lindo desafío en dos patas que son muy importantes para la cooperativa. Una que es toda la movida artístico-cultural, la importancia de la economía social, todas las cuestiones que tiene la aplicación vinculadas a la comunicación social y la importancia de la tecnología con su fin social, ¿no? Agustín Fontaine Casteló, asociado de la cooperativa de trabajo Villaraba, a cargo de la coordinación del proyecto de la APP. Muchas veces leemos que hay aplicaciones que roban datos, aplicaciones que, digamos, más que construir, destruyen quizás el sistema de participación de la comunidad, y en este caso está basada en software libre por un lado, y por otro lado con las posibilidades de que esa aplicación sea un lugar de encuentro entre la economía social, entre las y los artistas de la región, entre la comunicación social. Entonces, bueno, nos parece que ahí para nosotros hay un gran desafío, y el siguiente desafío es que otras radios comunitarias pueden también como sumarse a la aplicación, realizar su propia aplicación y también hacer conjugar ahí todas estas cuestiones, toda esta movida que decíamos recién. Para saber más sobre la cooperativa de trabajo Villaraba, no hay más que ingresar a la página web de la entidad solidaria. Tome nota, www.villaraba, con dos veces la B corta, viaraba.org.ar, o también la pueden seguir en las redes sociales como Cooperativa Villaraba o Villaraba, porque no lleva acento ortográfico. Por otro lado, los servicios que brinda la Cooperativa de Trabajo Cambá pueden encontrarlos en www.cambá.coop. En tanto que la FM 98.1 la pueden sintonizar en unaradio.org.ar. Y la última recomendación, no deje de bajarse en el Play Store la aplicación, la app Una Radio Muchas Voces, que se identifica con un logo verde con la letra U. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. El próximo jueves a las 6 de la tarde, dos amigos de la casa absolutamente lúcidos van a presentar un debate muy necesario en estos momentos. El tema será la cuestión del Estado en el pensamiento social crítico latinoamericano. Y quienes lo presenten serán Martín Cortés y Andrés Zeyman. Y como si con esto no alcanzase, quienes van a exponer serán Angelita Matos Souza, Adrián Piva, Leonardo Granato y Juan Camilo Arias Mejía. Reiteramos entonces, el encuentro en vivo será el jueves a las 18 por el Facebook Centro Cultural Cooperación. Milanesa con papas fritas, siesta y lluvia, asadito con amigos y amigas. Hay combinaciones que son insuperables. Como los supermercados y beneficios Credicop. Con tus tarjetas Cabal Credicop tenés 10, 15 y hasta 20% de ahorro en cientos de comercios adheridos. Consulta todas las promociones de supermercados vigentes en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Promociones aplicables a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.com o a través de Credicop Responde al 0810-888-4500. Desde la gente, efeméride. No te vayas todavía, porque aún no llega el día. Quédate otro poquito, por favor. No te vayas, te lo ruego, porque sabes que no puedo resistir un solo instante sin tu amor. Estamos escuchando No te vayas todavía, y esa inconfundible voz del gitano, de Sandro, que el próximo jueves cumpliría 76 años. El tema es un inédito que se dio a conocer el año pasado, el día en el que Roberto Sánchez hubiera cumplido 75 años, a modo de anticipo del disco que finalmente se publicó esta semana. El disco se llama Tengo una historia así, e incluye dos temas, digámoslo así, nuevos, y versiones remasterizadas en las que participaron casi 40 músicos, entre ellos 13 que habían trabajado con Sandro, como por ejemplo Bernardo Baraj, que lo acompañó en los tiempos de los Black Combo. También son de la partida Charly García y Pedro Aznar, con quien ya había grabado Rompan Todo para Tango 4. He cerrado las cortinas, con tus ojos se adivina que deseas en mis brazos continuar. La mítica figura de Sandro vuelve a renacer con el lanzamiento de este nuevo material publicado a partir de grabaciones encontradas y restauradas, donde además de los dos temas inéditos se incluyen canciones que no habían sido editadas en el país, como Tú que sabes del amor. Tú que sabes del amor, si piensas que es tener una bella mujer tan solo para usar y luego descartar y nada más. Sé que hermosa ella no es, pero resulta que es mucho más mujer que las que conocí, llenas de vanidad. Es muy interesante escuchar la definición que Sandro hace de su música en una entrevista que Antonio Carrizo le hizo en el año 1984. Sandro habla de su relación con el tango. Si escuchamos con detenimiento las primeras canciones que yo empecé a grabar, ya como Sandro solista, Sandro baladista, yo te las pongo en 2x4 y son unos tangos perfectos. Bueno, haceme la experiencia. Vale decir que a lo mejor, digamos, esa cosa subliminal, ¿ves? Como hablábamos antes. Sí, el barrio. Adquirido de chico. Parque Patricio y Valentina Alsina. Imagínate, los 20 minutos lo recuerdo permanentemente. Y vos decís, por ese palpitar que tiene tú, mirá, yo puedo presentarte con un viejo almacén del Paseo Colón. Y guarda, que es la misma cosa. Sin darme cuenta, a Flor Oines esa canción. Quiero llenarme de ti, puede ser tango. Sí, se grabó también en tango. Por eso te digo, ves que entonces de sin querer te empiezan a aflorar todas esas vivencias. ¿Qué es lo donde sale el adoquín, donde sale el terraplén, donde sale la inundación, el paredón de los papines y toda esa cantidad de cosas que es de repente lo que uno sin querer te das cuenta, el paisaje lo tenés adherido y no te das cuenta. Y no rechazás eso, al contrario. Pero al contrario, qué suerte. Qué suerte que pudo aflorar. Tristeza poder olvidar. Quiero llenarme de ti. Y para reforzar lo que Sandro decía en la entrevista, ahí está la versión de Quiero llenarme de ti, que hizo Alfredo De Angelis con Alberto Cuello. Pero vamos a cerrar este recuerdo con otra faceta de Sandro. A puro rock and roll. A poco del aniversario número 76 del Gitano, cerramos este recuerdo con el otro tema inédito del disco. Eso que se hace de a dos. Corran sillas y mesas, preparen la pista para eso que se hace de a dos. Ni ayudar a humillar la ala, ni dar vuelta a los colchones cada vez que te hace falta, es algo más. Cuando se quieren las caras, yo te lo pido media voz. Eso que se hace de a dos. Y ayudar a hacer el mundo con mi dedo en el lazo. Y tampoco es mi brazo para tener tu escalera, es algo más. Y lo quiero a mi manera. Ah. Ya lo digo con más voz. Eso que se hace de arroz. Ah. De ayudar cuando cocinas que no se queme el arroz, ni que frotes mis espaldas cuando me ataca la tos, es algo más. Tú conoces la manera. Ya voy subiendo la voz. Eso que se hace de en las que yo me pretendo puntas de bien, pero casi siempre que te hablo de eso tú me preguntas ¿para qué? Pues ¿para qué? ¿Para qué diablos lo hacer? Ah, te lo digo a toda voz, eso que se hace de soy y ya no quiero cambiar, pero frente a tu sordera yo voy a tener que encontrar a otra mujer, porque han sido más años. Si no hay una mujer no hay quisiera ser de a vos. Ahora, si no hay una mujer, no hay eso que se hace de a vos. Pues si no hay una mujer, jamás habrá eso que se hace de a vos. Desde Gentiamos, Edgardo Forum, Mariana Anzorena, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. En este segmento del programa quiero compartir con ustedes una información muy importante de interés para todas las cooperativas y mutuales de nuestro país. Se trata de la presentación que tuvo lugar el jueves último en el espacio de Tecnópolis de la resolución Renovar, que lleva el número 1000 y que corresponde a una decisión del directorio del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, el INAES. Es una resolución que fue publicada el mismo jueves 12 del corriente por el Boletín Oficial. Quienes tengan acceso a ese medio de información oficial, sugerimos que lean el detalle de todos los considerandos que se han tenido en cuenta para elaborar esta resolución, que tiene por objetivo, en primer lugar, simplificar los trámites para la constitución de cooperativas, particularmente de cooperativas de trabajo, en un momento que el asociativismo es uno de los caminos, por no decir el camino más importante, que contribuirá a la reactivación económica, a generar puestos de trabajo decentes, en definitiva a la inclusión social y por ende a la democratización también de la economía y de la organización de la sociedad. Es una resolución que, como dijimos, apunta a simplificar los diversos trámites que se realizan para la constitución de las cooperativas, para la obtención de los certificados, y que tiene en cuenta, entre otras cosas, el derecho comparado, es decir, cómo han resuelto o están en vías de solución temas de carácter normativo en otros países, por ejemplo en España, por ejemplo en otros países de la Unión Europea y también en el territorio amplio de la llamada patria grande latinoamericana. El acto que tuvo lugar en Tecnópolis, bajo un cielo muy despejado, rodeados de banderas argentinas, hay que decirlo, el acto se hizo a la intemperie, teniendo en cuenta los requisitos de distanciamiento social y, por supuesto, la prevención en tiempos de pandemia del COVID-19. En el acto de presentación estuvieron representados dirigentes de un vasto sector del cooperativismo y del mutualismo de nuestro país. Estuvo el titular del INAES, el doctor Alex Roig. También estuvo el presidente de la Confederación Argentina de Mutualidades y miembro del directorio del INAES, el licenciado Alejandro Russo, quien les habla en representación de Cooperar y del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Y digo de Cooperar porque el presidente Ariel Guarco se encuentra en estos momentos en el exterior. Estuvo en Egipto, como ya comentamos la semana pasada, y más recientemente, hasta estos días, en México, cumpliendo tareas propias de su investidura como presidente de la Alianza Cooperativa Internacional. Alex Roig destacó justamente al hacer uso de la palabra esa presencia no solamente importante desde el punto de vista cuantitativo, sino también desde el punto de vista cualitativo por la importante representatividad. También asistieron referentes de distintos organismos del Estado Nacional, habida cuenta que el INAES forma parte de la estructura del Ministerio de Desarrollo Productivo y lo que se puso en conocimiento, la resolución Renovar, la número 1000, es en definitiva parte de las políticas públicas que el Gobierno Nacional está instrumentando en función de resolver los problemas que deja la pandemia del COVID-19 y la anterior pandemia de los 4 años del gobierno neoliberal. Entre las novedades normativas aparece una que a más de uno le va a llamar la atención, y es la posibilidad de formar cooperativas de 3 integrantes. ¿Y esto por qué? Bueno, en otros países, por ejemplo España y puntualmente en el País Vasco, existe una legislación actual que admite la creación de cooperativas de 3 integrantes. Alex Roy, en su disertación, comentó que hay una cantidad muy importante de personas, de trabajadores, que están dentro del área de la economía informal y que trabajan en forma individual, pero que deberían, y sería muy importante para ellos, indudablemente, formar estructuras cooperativas con otros 2 colegas, con otros 2 compañeros de trabajo, pero autorizados y con todas las atribuciones que le otorga la ley y la normativa vigente. Entonces, esto permitiría que ese 1,5 millones aproximadamente de trabajadores en una situación de precariedad o como parte de la economía informal puedan constituir una cooperativa con otros 2 miembros, es decir, una cooperativa muy simplificada desde el punto de vista de la cantidad de asociados, de integrantes, pero con todas las atribuciones para facturar, para vender, comprar, en fin, insertarse en la actividad productiva, en el entramado empresarial, aunque sea en una mínima expresión, con todas las garantías y con todos los requisitos indispensables para estar encuadrados en el Código Civil de la Nación y desde ya en la normativa cooperativa. Hay que tener en cuenta que la ley de cooperativas vigente fue elaborada y puesta en funcionamiento en el año 1973. Y desde entonces pasaron muchas cosas en la sociedad, en la actividad económica, en el propio movimiento cooperativo. De modo tal, como suele decirse, que la vida es la fuente del derecho, es decir, pasan cosas en la vida, en la sociedad, en la realidad, que luego necesitan tomar forma a través de leyes, de normas, de encuadramientos específicos, pero que estén al día en cuanto al reflejo de las necesidades y la respuesta eficaz y oportuna a las necesidades de la sociedad. Esta resolución Renovar, entonces, tiene ese espíritu. Y lo interesante es que su elaboración y los antecedentes de la ley 20.337, que hay que decirlo, es la que está vigente, fueron tratados, analizados, considerados con uno de los autores de la ley de cooperativas que está vigente desde el año 1973. Me refiero al doctor en Derecho Dante Cracoña. Esto permite, indudablemente, incorporar el conocimiento jurídico, incorporar la declaración de identidad cooperativa, que es algo que forma parte de la agenda de la Alianza Cooperativa Internacional, que este año en Corea del Sur, en Seúl, va a realizar un importante congreso donde esto va a ser un tema de especial tratamiento, y por supuesto incorporar en esas reflexiones, en esos intercambios de opiniones, todo lo nuevo que requiere ser normado para actualizar las disposiciones y permitir dar respuestas eficaces y oportunas a la sociedad. Además de esta novedad de las cooperativas de 3 integrantes, todo lo que signifique la simplificación de los trámites, los certificados de matrícula, que van a ser, por supuesto, de una mayor agilidad. Y un tema en el que puso especial hincapié Alex Roy, presidente del INAES, y es el certificado o el recibo del anticipo de excedentes a distribuir por parte de las cooperativas de trabajo, para que se entienda, el equivalente al recibo de sueldo, pero en el caso de cooperativas de trabajadores asociados, no es un sueldo, sino que es el anticipo de la distribución de los excedentes que genera la cooperativa. Pero esto le va a dar la posibilidad de tramitar infinidad de cosas y, por supuesto, eleva o mejora la categoría de trabajador asociado. En definitiva, esta resolución, renovar, significa un avance importantísimo, no solo en materia de normas actualizadas, sino también de derechos. Es una nueva consagración de derechos de quienes forman parte del universo cooperativo y mutual, que en la República Argentina tiene una larga tradición y una importantísima presencia y un futuro esencial, porque convengamos que de estas situaciones de crisis solo se puede salir eficazmente con solidaridad, con ayuda mutua y esfuerzo propio. Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Ana Grondona. Ya lo dijimos en el comienzo del programa, no queremos ser menos que el 99,99% de los programas de radio y televisión del mundo. Y vamos a tener nuestro momento Messi. Y lo vamos a hacer con nuestra socióloga de cabecera, Ana Grondona. Así que te digo, Ana, muy buenos días. Somos todos oídos, te escuchamos como siempre con unción patriótica. Buen día, Edgardo, buen día a todos y todas quienes nos escuchan. Esta semana la Messimanía se disparó como nunca. Bueno, tanto que acá está la sorpresa de escucharme a mí misma haciendo una columna de algo que remotamente tiene que ver con el fútbol, asunto que desconozco y lo aclaro desde el comienzo de un modo muy absoluto. Aun cuando hay muchas mujeres que se han dedicado muy seriamente a esta cuestión desde distintas vertientes, es más, este fin de semana vamos a tener algunos partidos televisados por la televisión pública. Pues no será ese mi caso. Sin embargo, me parece que hay algo de este fenómeno de Messi que tiene muchos ingredientes sorpresivos, que retrata bastante bien este mundo nuevo en el que estamos ingresando, que venía construyéndose con muchos elementos antes de estos tiempos que estamos atravesando, pero me parece que se consolida para el tiempo post-pandemia, ¿no? Este capitalismo post-pandémico, por ponerle un nombre. En primer lugar, la cuestión de la dimensión del negocio mega millonario, ¿no? A tal punto que cuesta entender la racionalidad de la decisión aparentemente tomada por el Barcelona, que ya está teniendo algunos efectos económicos adversos. Decían que bajó la venta de merchandising, que incluso hubo un impacto en las criptomonedas que tiene el Barça, que están bajando la cantidad de entradas que se venden para el estadio. E imaginamos, sin embargo, que todos estos efectos adversos han entrado en el cálculo de las estimaciones de riesgo de esa mesa chica que podemos imaginar que tomó esta decisión en vista a otros negocios, según me explicaban los especialistas, vinculado a una superliga europea y el negocio potencial que eso puede ser. Entonces ahí estamos frente a un capitalismo que maneja unas cifras millonarias siderales y que estima riesgos en esta combinación de saberes jurídicos y actuariales, y Messi queda en el medio, y esto me parece uno de los efectos más sorprendentes. Hasta al número uno, ídolo mundial, lo pueden dejar a pata, para decirlo en criollo, ¿no? En esta cuestión de los negocios hipermillonarios. Muy relativamente, no es que verdaderamente Messi se quedó en Pampa y la Vía, para usar otra expresión popular, ni muchísimo menos, pero sí, como él mismo demostró en esa conferencia de prensa, no tenía la voluntad de irse de lo que al momento era su casa. Me parece que esa relación entre lo mega ultra millonario de esos cálculos de negocios y la humanidad de un Messi que pasa de ser no solamente un ídolo popular global, sino un muchacho que tiene una familia y no quiere mudarse. Ese desfasaje es súper interesante para pensar las tensiones de este capitalismo, de la ultra desigualdad, de la ultra concentración del ingreso. Porque precisamente me parece que cuando Thomas Piketty pensó esta instancia del capitalismo como el reino de la desigualdad a partir de la concentración de la riqueza, sobre todo bajo la institución de la herencia, bueno, acá tenemos un ejemplo arquetípico de ese capitalismo y de cómo hay algo de la escala de la humanidad, ¿no?, en la que efectivamente no entra. El padecer humano queda absolutamente lejos, a tal punto que hasta la vida de un Messi está sujeta a la precarización en virtud de eso. Por supuesto que a los pocos días fue a París y bueno, los medios llegaron a hablar de una segunda revolución francesa, un poco exagerado, pero digo, para relativizar mi comentario anterior, pero nuevamente, el nivel de lo mega frente a lo pequeñamente humano. Entonces, en primer lugar, este capitalismo ultra mega millonario de análisis actuarial de escala de negocios. En segundo lugar, los modos de la comunicación. Me parece que esto se ha dicho mucho esta semana, pero cabe subrayarlo. Por supuesto que todos los periódicos y los medios más tradicionales, la tele y la radio, han estado con este asunto, pero han sido los nuevos medios vinculados a las redes y al conocimiento que eso genera, sobre todo en los más jóvenes, con este personaje eBay, pero no exclusivamente, de estos youtubers, twitters, tiktokers, etcétera, que logran un poder de difusión incomparablemente superior a un medio como, qué sé yo, un canal nacional, ¿no? Logran una proyección de vuelta totalmente fuera de escala respecto de la humanidad de una persona con una computadora produciendo un mensaje. En este caso, este muchacho que por sus redes de amistad logró acceder en primera persona a Messi, entrevistarlo, etcétera, y ser el que dio mayor difusión a ese acontecimiento deportivo, pero que va mucho más allá de lo deportivo y habla de una nueva cultura en la que los medios funcionan de una manera distinta. Evidentemente, frente a eso, las resistencias, no sin algo de tinte corporativo de los periodistas, son insuficientes. Estamos ante un mundo nuevo y en ese mundo nuevo el gap generacional tiene nuevas formas, ¿no? Yo tengo 40 y pocos años, 43, pero ya esas formas de la circulación de la información por momentos me resultan distantes, ¿no? Entonces me parece que el mundo pospandémico, que ha sido la pandemia un momento de gran explosión de todas estas formas de comunicación, también trae ese elemento, ese condimento al nuevo capitalismo que se conforma y que se consolida en este proceso. Y por último, me parece muy sugerente cómo no se pierde en todo esto, porque no todo es ultracapitalista, ultramoderno, posmoderno, no se pierde la dimensión mítica. Y también ha sido muy interesante, según también me he ocupado de informarme con informantes claves, la recuperación de un archivo donde Diego Maradona se quejaba de la dirigencia del Barcelona y de cómo había sido ingrata con distintos jugadores, incluido el mismo, y que podía hacerlo con Messi, ¿no? Entonces, la figura de este personaje, Diego, ya muerto, totalmente mítico, y la de este otro, el heredero, Messi, que está como siempre un poco a la sombra de esta figura tan, tan fuerte, pero que en esta adversidad que le plantea el modo en que se despide del Barcelona, encuentra también una posibilidad de reencontrar alguna, más que de reencontrar, de acceder a una forma de carisma que no necesariamente tenía hasta este momento, y refrendada incluso en esa figura mítica de Diego, que desde el pasado dice, con ecos de grabaciones de archivo, que esto podía pasar. Bueno, toda una secuencia muy interesante para pensar la combinación de pasados y presentes que siempre recorren el tiempo que vivimos y cómo se está rearmando esta sociedad después de la experiencia tan traumática para construir este capitalismo de plataformas, de nuevos modos de comunicación, de hiperconcentración

trabuco, al vaso y a la carpeta, su prestidigitación, canción paloma y baraja, el tiempo humilla y ultraja, todo menos la canción, mucha muerte, poca vida, que lo entierre de una vez. Despida, truco mágico, ilusión, canción, baraja y paloma, que todo en broma se toma, todo menos la canción. Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción: Edgardo Form y Mariana Anzorena. Política y sociedad: Ana Grondona. Géneros: Paula Aguilar, Marta Gaitán, Mariana Anzorena, Liliana Carpenzano. Hace tanto que es lo mismo. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Escucharte. Locución, José María Esquinoca. Esperando algún domingo que nos calme. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Varenga. Es lo mismo ser tu ángel a ser solo un personaje desechable, desechable. Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. No hace falta tu cinismo. Yo soy parte. Y también soy el que parte a nuevos rumbos. Abrimos esta segunda hora en Desde la Gente con Gustavo Cerati y su tema No te creo. El miércoles pasado, Cerati hubiera cumplido 62 años. Y para conmemorarlo, se publicó un video inédito del tema que estamos escuchando, filmado en 2004 para la gira Canciones Elegidas. El video estaba pensado para ser proyectado en el escenario durante la gira. Diego Panich, uno de los realizadores del clip, cuenta que la única condición que había puesto Cerati es que había que hacerlo rápido y sin mucho despliegue. Así que fuimos con la cámara y un par de luces, dice Panich, hicimos muy pocas tomas del tema, y la particularidad es que el video es en cámara lenta y todo tiene sincro. El truco es que la banda tocó el playback a doble velocidad. Es muy difícil y engorroso para hacer, pero Gustavo y la banda estaban copados con la idea e hicieron todo sin drama. Gustavo Cerati, 62 años. Hace tanto que es lo mismo Yo soy parte. Desde la gente. Desde la gente. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua, solidaridad. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Seguimos en Desde la Gente y ahora vamos a hablar de uno de esos temas que hoy más preocupan a los argentinos y las argentinas. Me refiero al tema del aumento de los precios y en especial al de los alimentos. Si bien es cierto que la inflación está mostrando una curva que tiende al descenso, como se verifica en los números dados a conocer por el INDEC el jueves pasado, también es cierto que el encarecimiento de alguno de los principales componentes de la canasta alimentaria se mantiene por arriba del promedio general. Ahora bien, esta cuestión es muy delicada porque sobre este hecho la oposición y sus voceros mediáticos, hoy que no están en el gobierno, claro, descubrieron que la inflación impacta en la pobreza, pero proponen las mismas soluciones de sus viejos manuales ortodoxos. Critican la apertura de paritarias, se quejan si hay controles y no dejan de hablar de achicar el gasto. Por otro lado, es más que evidente cómo ningunean las iniciativas gubernamentales y sociales que tienen claros efectos favorables sobre los precios, como por ejemplo el impulso a los mercados populares de cercanía o los circuitos de comercialización por fuera de los supermercados. Y en este sentido, un reciente trabajo del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz, el CESO, mostró que los precios de la economía social, solidaria y popular son más baratos en comparación con los mismos productos que se venden en el supermercado relevados por el INDEC. En la semana conversamos con Lorena Putero, que es economista y coordinadora del área de la economía social, solidaria y popular del CESO, y nos comentaba así los resultados del informe. Lo que podemos ver es que venimos haciendo un seguimiento de la canasta básica alimentaria en precios de las comercializadoras y en precios de supermercados, es lo que solemos comparar. Lo que nosotros hacemos es, como las comercializadoras de la economía social no tienen todos los productos, armamos una canasta que también incorpora productos de almacenes y comercios de cercanía. Bueno, lo que pudimos ver es que la canasta de la economía popular, cuando está incluida los almacenes, fue igual o estuvo por debajo en estos últimos 3 meses de lo que es la canasta básica alimentaria en un supermercado. La evolución de esta canasta es que nos dio en los últimos 3 meses 10.000, 11.000 y 11.500 correspondientes, lo que significa un aumento de 4,5 para el periodo de abril-mayo y 3,6 para el periodo mayo-junio. Estaría bastante en línea con los números que venimos viendo en el seguimiento de precios del INDEC y de las distintas medidoras. No es exactamente igual, pero bueno, viene en la misma línea. Después nosotros hacemos un seguimiento de los productos que solo venden las comercializadoras de la economía social. ¿Por qué hacemos este seguimiento? Porque tienen una estrategia distinta a la de los almacenes. Compran directo al productor y así se obtienen otros beneficios que no tienen que ver con el precio. Bueno, en ese sentido, si tomamos los 40 productos que venden la comercializadora, ahí registramos directamente que es más barato comprar en las comercializadoras esos 40 productos que en los supermercados. Mientras que en junio los supermercados hicieron un incremento de precios de 9,46, las comercializadoras hicieron un incremento de 3%, 2,76. Los datos relevados por el CESO son contundentes. En el mes de mayo, comprando en la economía social y solidaria, el ahorro fue de 542 pesos, mientras que en junio fue de 990. Y el acumulado de ahorro para los últimos 12 meses llegó a casi 15.000 pesos. Hay una creencia bastante extendida que dice que los precios de la economía social son más caros que, por ejemplo, los precios de los productos de las empresas con mayor escala. Esto, los números del trabajo del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz, lo desmienten. Ahora bien, la pregunta es, si la economía social y solidaria y popular puede ser una herramienta efectiva en la lucha contra la inflación. Responde la economista Lorena Putero. Nosotros consideramos que es una herramienta de lucha contra la inflación porque las comercializadoras no especulan. ¿Qué quiere decir esto? que las comercializadoras, sin lugar a duda, tienen que trasladar precios porque no hay forma, porque cuando hay un aumento de combustibles, cuando hay un aumento de servicios públicos, viven en esta sociedad y tienen que trasladar esos precios, eso no escapan. Pero, ¿qué quiero decir con que no especulan? Por ejemplo, no van a estoquear un producto esperando que suba su precio. No van a estoquear un producto porque hay una ley de precios cuidados. O sea, no realizan ese tipo de ventajas, no aumentan cuando aumenta la tarjeta alimentaria, no realizan prácticas que tienen que ver con la finalidad que tienen los espacios de comercialización netamente capitalistas, que lo que hacen es aplicarle el mayor margen posible a los productos. Pero además, desde el Centro de Estudios Escalabrini Ortiz, consideran que la economía social y solidaria es un sector estratégico para mejorar el acceso a la calidad de los alimentos. Considero que es un sector estratégico en la producción de alimentos por muchas cosas, pero vamos a mencionar las más importantes. Primero, porque nos da soberanía alimentaria. Y me dirán, ¿qué tienen que ver las comercializadoras con la soberanía alimentaria? Bueno, las comercializadoras trabajan directamente con los productores, tratando de construir un precio justo. Entonces, no solo les interesa vender, ganar y emplear la cantidad de personas que consumen en sus locales, sino que también buscan mejorar el ingreso de los productores. Esa relación con el productor también permite que los productores, por ejemplo, puedan hacer una transición agroecológica porque saben que tienen garantizados canales de comercialización, por lo cual nos pueden garantizar mejores productos a mejores precios. En nuestra comparación, nosotros estamos comparando muchas veces verdura agroecológica de las comercializadoras con verdura común de los supermercados. Entonces, yo siempre resalto y resaltamos desde el CESO que nosotros estamos haciendo una comparación injusta para las comercializadoras, que en estos precios, a pesar de que son competitivos, porque fíjense que yo digo que están al mismo precio de las canastas alimentarias o incluso más baratas cuando tomamos los 40 productos de comercializadoras, sigue siendo injusta esa comparación porque tienen muchísimos beneficios que no se pueden ver en el precio. Lorena Putero, economista y coordinadora del área de la economía social, solidaria y popular del CESO, señala acertadamente que muchas veces se piensa a este sector más como un parche que viene a cubrir las desigualdades del capitalismo que como un actor económico. A mí me parece que todavía no se toma en serio que la economía social puede ser un actor estratégico en la lucha contra la inflación, en la lucha contra la necesidad de tener alimentos baratos y sanos. ¿Por qué yo pienso que no se lo toma como un actor económico? Porque mientras que existen muchísimas ventanillas para que muchas empresas puedan trabajar con sus proveedores, puedan mejorar sus canales de comercialización, puedan incorporar maquinaria, existen muy poquitas ventanillas para que las comercializadoras puedan ampliarse, por ejemplo, en el transporte de cadenas de frío, que es un gran desafío. Nosotros tenemos cooperativas de pescadores artesanales que no pueden hacer llegar sus productos porque no tienen un barco, porque no tienen una camioneta. La comercializadora tampoco la tiene, entonces nos perdemos, por ejemplo, la oportunidad de comer pescado de río. Y así podríamos hablar de muchísimos otros productos que están en la canasta alimentaria, que son importantes, son estratégicos, pero no podemos terminar de generar esos canales porque la asistencia que se piensa para el sector son subsidios que tienen que ver muchas veces con la subsistencia, ¿no? O con pequeñas modificaciones, pero no se los piensa como realmente los actores estratégicos que podrían ser. No se los convoca en mesas de diálogo para pensar la inflación, se los convoca en mesas de diálogo para contar como experiencias interesantes, como lindas, pero realmente ya no estamos en el 2003 donde eran experiencias que empezaban a vislumbrar, sino que estamos en un proceso diferente donde ya hay espacio en el mercado central, donde hay muchas y diversas estrategias de comercialización dentro de estos espacios, donde participan universidades, donde participan sindicatos, donde hay cooperativas de trabajo, generando trabajo. Estuvieron muy presentes en el primer periodo del aislamiento social preventivo, cuando todo el mundo no podía salir de la casa. Bueno, estas comercializadoras fueron las que tenían en todo lo que es Cava, AMBA, muchísima capacidad para distribuir alimentos sin problema. Entonces, por eso yo creo que nos falta empezar a sentar a estos actores y pensar proyectos estratégicos donde sean actores que realmente puedan llegar con alimentos. ¿Qué quiero decir con esto? Que los tenemos que acompañar en tecnología, inversión, y cuando digo en tecnología, no trasladarle tecnología ya existente, tecnología aplicada para este sector, infraestructura, canales de comercialización. El Estado tiene que ser el principal comprador de este sector para fortalecerlo, no porque sea un sector que tenga desventajas, sino porque es un sector estratégico, y cuando el Estado es uno de los clientes, es uno de los clientes más importantes. Entonces, me parece importantísimo que se empiece a pensar y sentar a la economía social como un actor que genera trabajo, genera alimentos sanos, genera cadenas de distribución más justas y sobre todo genera algo muy interesante que es desarrollo local, ¿no? Y nosotros cuando compramos en una comercializadora sabemos que todo lo que gastamos va a quedar en nuestro país. No hay regalías ni dólares que tengan que ir a ningún lado a fin de año. Se va a distribuir entre los trabajadores de esa cooperativa, entre los productores y entre quien realizó el transporte. Pero no va a salir nada de nuestro país. Y eso me parece que es algo que nuestro informe no lo puede mostrar, porque mostramos precios y no se tiene en cuenta cuando se piensan las políticas de alimentos, ¿no? Pero bueno, está en ese entramado, es una cuestión central. Cerramos el tema por ahora. Seguramente vamos a volver sobre él, sobre todo por lo que recién señalaba la economista Lorena Putero. Pensar en la economía social y solidaria como un actor que genera trabajo, alimentos sanos, cadenas de valor más justas y desarrollo local. Y como Yapa, por decirlo de algún modo, genera dinero que no se va a ir del país, como si, por ejemplo, se va cuando compramos en un gran supermercado cuyos dueños viven en el exterior. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Hoy estamos con poco tiempo, así que esperamos poder presentar mejor la semana que viene del séptimo capítulo de Cartas, que en este caso está dedicado a Piazzolla y lleva como nombre 71 botones. En el trabajo rescatan tres misivas que el exquisito bandoneonista escribió en distintas etapas de su vida. Y para realizarlas participaron Jorge Rivera López como el Astor adulto, Darío Bonhauer como Astor joven y Dante Fiori como Astor niño, siempre con idea original de Gabriela Pereira y la dirección de Damián Barrera. Usted puede verlo de manera gratuita en YouTube y lo ubica de manera muy sencilla. Escriba Cartas, capítulo 7, 71 botones. Repito, Cartas, guión, capítulo 7, guión, 71 botones. Pagá los sueldos de tu empresa con Credicop. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet, empresa en tu computadora. Elegí comodidad, elegí seguridad, elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.com. Usted está ingresando en Visión de Géneros. Un espacio de entrevistas. Reflexión. Información. Con perspectiva de géneros. En Desde la Gente. Desde la Gente. Visión de Géneros. Visión de Géneros. Buen día, buen día. ¿Cómo estamos? Bienvenidos todos a Visión de Géneros. Nosotros, como siempre, súper contentos de estar compartiendo con todos ustedes este espacio. Y hoy un día especial y estamos muy contentas además porque siempre es una excelente noticia recomendar y difundir una obra de teatro. Por fin el teatro vuelve a escena para el bienestar de todas nuestras mentes, ¿no? ¿Cuánto necesitábamos las distintas expresiones artísticas y volver a participar de cada una de ellas? Hablamos de teatro en este caso, hablamos de un estreno de Cuerpo de Baile. Nosotros estuvimos hablando con su autora y protagonista, hablamos nada más ni nada menos que con Carolina Guevara, una actriz de la hostia. No sé si tuviste la oportunidad de ver Los Golpes de Clara años atrás. Además es fundadora del grupo Bachín Teatro. También estuvo en las obras Fidel, Fidel, Conflicto con la Prensa o La Gracia de Tener. Bueno, ahora llega el turno de Cuerpo de Baile. ¿Querés saber de qué se trata esta obra? Yo también, todavía no la pudimos ver, así que estamos muy expectantes. Carolina Guevara, ¿de qué se trata la obra? Cuerpo de Baile es una obra que desde el humor viene a cuestionar cómo las instituciones nos disciplinan el cuerpo y a través de este, el deseo. Es un unipersonal que entrelaza dos lenguajes, la comicidad y la narración oral. Es la historia de vida de una mujer, un tránsito de vida, que oriunda de un pequeño pueblo de la provincia de Buenos Aires, donde transcurre su niñez y adolescencia, huye a la gran ciudad en búsqueda de su deseo, que es bailar. A partir de esa premisa, la protagonista narra las desventuras y los conflictos que ha padecido a lo largo de su vida por tener un deseo y un cuerpo diferente a lo considerado normal. Si bien estoy sola en el escenario, le presto el cuerpo y la voz a una galería de personajes que van dialogando y que van construyendo la peripecia dramática. Madre, tía, monja, doctor, amigas entran en juego para rememorar hitos en la vida de esta mujer que no encaja. El personaje se llama Corral, podemos decir que es una mujer común, no una heroína, pero sin embargo, su viaje es épico porque la mueve el deseo. Estamos introduciéndonos junto a Carolina Guevara en esta obra nuevísima que se acaba de estrenar y por todo agosto la vas a poder ir a ver al teatro. Ella es autora, ideó la obra. Además, tiene a cargo junto a Leandro Rosati la escenografía, además de la autoría. Así que le preguntamos a Carolina Guevara cómo fue el proceso germinal de Cuerpo de Baile. Empezamos a trabajar esta obra en febrero-marzo del 2019. Veníamos con Leandro de laburar juntos en Los Golpes de Clara y mi idea era continuar investigando el lenguaje del humor, de la comedia, esta estética en una próxima obra con perspectiva de género. Y lo que me parecía era la idea del baile, de una mujer bailando, pero no necesariamente una bailarina, porque de hecho no soy bailarina, sino el baile como expresión de libertad, de liberación, de rito. Le comento esto a Leandro, le pareció que podía ser una idea rica, un buen germen para comenzar, y nos metimos pensando en esa idea del baile y también contraponiéndolo del baile, pensar en, como tema, digamos, el disciplinamiento sobre los cuerpos, ¿no? El disciplinamiento y la normalización que ejercen sobre los cuerpos las instituciones, la escuela, la ciencia como ciencia médica, la policía, la justicia, la familia también, la religión. Desde ahí empezamos a esbozar algunos textos, pero lo cierto es que la dramaturgia y la obra escrita surgió desde la oralidad al papel. Íbamos probando cosas en escena, íbamos viendo qué demandaba realmente el personaje y qué iba necesitando la historia, y desde ahí se iba escribiendo. El texto es un trabajo que hicimos los dos, el texto es de Leandro Rosati, que también es el director, y mío. Fue un proceso arduo, pero bueno, muy gratificante, donde uno tiene que estar muy atento qué es lo que la historia realmente está necesitando. ¿Qué implicancias tuvo la pandemia en el proceso creativo? Es otra de las preguntas que le hicimos a Carolina Guevara, la actriz que lleva adelante Cuerpo de Baile. El proceso de Cuerpo de Baile estuvo interrumpido, pausado y determinado por la pandemia, como la vida de todas y todos nosotros, nosotres, en el último año y medio. Íbamos a estrenar en el 2020, en julio-agosto, pero en marzo, cuando comenzó el aislamiento social preventivo obligatorio, tuvimos que dejar de ensayar. atendiendo las medidas sanitarias y compartiéndolas y apoyándolas, pero sin duda para un proceso creativo fue algo, la verdad, muy duro. Intentábamos encuentros por Zoom para volver al texto, no perder del todo el ritmo del encuentro, ir redondeando algunas ideas que habían aparecido en escena, pero la verdad que lo presencial es irreemplazable en nuestro trabajo. Necesitábamos del espacio, necesitábamos del cuerpo presente realmente para avanzar en el trabajo de la obra, así que recién pudimos volver a ensayar cuando se empezaron a abrir la posibilidad de volver a las salas, de reencontrarnos en nuestro espacio real, que no es la virtualidad. Entiendo que el teatro encontró ese atajo durante la pandemia, pero creo que el cuerpo presente en el teatro es algo que realmente es irreemplazable, tanto para la función concreta y el rito de la obra una vez terminada, como para el proceso creativo. Así que bueno, se demoró, fue un parto largo, pero finalmente lo logramos, y créanme que son estrenos que se suceden con una emoción muy particular por el contexto que estamos viviendo. Y para finalizar, a Carolina le preguntamos cómo le gustaría que se vaya la gente luego de ver esta obra que acaba de estrenarse, Cuerpo de Baile. A ver lo que nos decía. Nos gustaría que la gente, en primer lugar, pase un buen rato, sobre todo por la coyuntura que se está viviendo, que disfrute de volver al teatro, que podamos disfrutar de volver a ese rito de los cuerpos presentes, de un sentir y de un vivir colectivo. Nosotros hacemos un humor que tiene que ver con un humor crítico, con un humor reflexivo. Creo que trabajamos desde la comedia justamente para poder alivianar la tragedia que estamos narrando. Hacemos humor para conjurar el dolor. Desde ahí me gustaría que la gente se ría y se divierta, porque reírse y divertirse también creo que es un derecho humano, pero sobre todo que esa risa esté acompañada de una reflexión, de una mirada crítica, y si la obra ayuda para que podamos repensarnos como sociedad y aportar desde ese lugar, bueno, creo que estaríamos más que contentos y contentas. Y también le dejamos a Carolina Guevara que sea ella misma la que nos invite, la que te invite a Cuerpo de Baile. ¿Querés saber todo sobre la obra, horarios y demás? Escuchala, Carolina. Cuerpo de Baile, una comedia del deseo de Carolina Guevara y Leandro Rosati, se presenta todos los sábados de agosto a las 18 horas en la Carpintería Teatro. Esto es en Jean Jaurès 858. Las entradas están en venta en Alternativa Teatral. Para el sábado 14 ya están las localidades agotadas. Los y las esperamos entonces el sábado 21, el sábado 28. Les agradecemos mucho que nos acompañen, y si se siguen agotando las localidades, tendremos posibilidades de continuar en el mes de septiembre. Muchísimas gracias por este espacio y un saludo a toda la audiencia y a todas y todos quienes hacen este hermoso programa. Hasta aquí Visión de Géneros. Nosotros nos vamos a despedir con un tema musical. Recordamos a todos que están absolutamente invitados a ir a ver Cuerpo de Baile. Nosotros nos vamos a despedir con un tema musical. Desde la gente, como siempre te decimos, sigue y con mucho más. En este caso elegimos a Marilina Ross, no podía ser de otra manera, con su tema Danza. Danza sobre restos de cristales de este tiempo no tan bello, porque solo no estás. Danza sobre antiguas cenizas, sobre todas tus heridas, sola no estás. Si la imagen de tu espejo ya no está, ¿será que estás aprendiendo a caminar? danza sobre tu casa entre la hierba, el olor del invierno, sola no estás. Danza bella niña, pequeña niña, distorsiones del tiempo, sola no estás. Sobre el humo que cubrió la luz de nuestra ciudad, y aunque duela no lo podemos modificar. Danza sobre el dolor que la danza lo consumirá. Sobre el humo que cubrió la luz de nuestra ciudad, danza sobre la desventura a la luz de la luna, sobre el campo y el mar. Danza es caricia, es pudor, danza no es odio, es amor, es aprender a volar. Si pudieras danzar por el aire, también las estrellas podrían abrazarte. De veras, no sigas aferrada a tus dolores que no saben danzar. Danza junto a tu vida, que desde Gentiamos, Edgardo Form, Mariana Anzorena, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. El jueves pasado, la Universidad de Buenos Aires cumplió 200 años de vida. Dadas las restricciones que se mantienen por la pandemia del COVID-19, los festejos fueron medidos o digitales. Por ejemplo, desde ayer todas sus facultades, institutos y dependencias se unieron en la instalación de la imagen institucional que acompañará este año de festejos. A dos siglos de su fundación podría decirse que aquel sueño original de poner en marcha una casa de altos estudios que sea de calidad, que sea universal y que sea gratuita, con sus altos y sus bajos, sigue en pie. Mucha letra ha pasado sobre el puente del conocimiento desde aquel 9 de agosto de 1821, cuando el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Martín Rodríguez, creó por decreto la Universidad de Buenos Aires, que solo 3 días después quedó inaugurada en un acto en la iglesia de San Ignacio. Hasta ese momento, quienes querían acceder a una casa de altos estudios en el país tenían que concurrir a la Universidad de Córdoba. Pero este bicentenario queremos que nos sirva más para repasar su historia, para pensar en los próximos 100 años. Por eso le preguntamos a Federico Schuster, filósofo y docente argentino, ex decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, durante 2 periodos, ¿Cuáles son los desafíos de la UBA en esta etapa tan compleja y no solo por la pospandemia? La Universidad de Buenos Aires vive hace ya bastante tiempo un estado de inercia. Ese estado de inercia tiene sus dimensiones positivas, porque de alguna manera los factores positivos de la universidad, su tradición, su historia, las bases de construcción de su potencia académica, se conservan, se mantienen. Pero al mismo tiempo la universidad no produce transformaciones que debiera estar produciendo. La universidad tiene en este nuevo centenario el desafío de pensarse hacia adelante, de pensarse cuál va a ser la Universidad de Buenos Aires del tercer centenario, del siglo XXI y de su tercer centenario. Y esto la universidad lamentablemente no lo está pensando y hay muchos desafíos por delante. La Universidad de Buenos Aires nació como una casa de altos estudios para formar sobre todo a la élite masculina porteña. Tan así que, desde su creación, en 1821, hasta la primera graduada de la Facultad de Ciencias Médicas, Cecilia Grierson, tuvieron que transcurrir más de 60 años. Hoy en Argentina, 6 de cada 10 estudiantes universitarios son mujeres. En sus 13 facultades cursan más de 300.000 estudiantes y dan clases más de 23.000 docentes. Tienen 100 carreras de grado y casi 500 posgrados. En el campo de la investigación, los números marcan que tienen 69 institutos, 1.800 grupos de investigación y 868 convenios de cooperación con otros centros internacionales. La universidad tiene estructuras quedadas en el tiempo, estructuras, quiero decir, estructuras administrativas, estructuras académicas, estructuras laborales, estructuras docentes. Por supuesto que es cierto que lo más peligroso sería destruir lo bueno, todo lo bueno que tenemos. A veces en ese espíritu de conservar lo que se tiene, que está muy bien, porque realmente es mucho. La Universidad de Buenos Aires es un patrimonio del conjunto de las argentinas y de los argentinos que no puede rifarse ni perderse. Pero asumiendo la necesidad de que lo que tenemos, que es mucho, no se pierda, y no se pierda, insisto, no es que no lo perdamos quienes somos parte de la universidad, sino que no se pierda como un bien común del conjunto de la sociedad, hay que mirar hacia adelante y pensar un proyecto integral, serio, pero al mismo tiempo audaz, de futuro para esta universidad, porque vivimos tiempos en los que la posibilidad de quedarse estancados en el tiempo-espacio no están dadas. O se va hacia adelante o inexorablemente se irá hacia atrás. Según un informe a nivel mundial publicado por la compañía británica QS, Quarterly Simons, especializada en educación, la universidad obtuvo una puntuación perfecta en el indicador de reputación académica en 2021. Estos indicadores miden reputación académica, reputación del empleador, proporción de profesores por estudiante, personal con doctorados, red de investigación internacional, citas por artículo, artículos por facultad e impacto web. QS Ranking Global ubicó a la Universidad de Buenos Aires en el puesto 69 del mundo y como la mejor universidad latinoamericana por séptimo año consecutivo. Y un dato que no debe pasar desapercibido. Se trata de la única institución pública, masiva y gratuita en puestos de excelencia. Al filósofo y docente de la UBA, Federico Schuster, le preguntamos virtudes y defectos de la UBA. La Universidad de Buenos Aires es una gran universidad. eso no quiere decir que no tenga elementos a corregir. Mucho de lo que se establece, por lo que se mide la calidad de las universidades, tiene que ver con los modos en que se construyen los rankings. Y ahí ha habido, no cabe duda, una gran capacidad de las autoridades de la Universidad de Buenos Aires para hacer, no para inventar nada, sino para hacer que los factores que la universidad tiene se luzcan al máximo y que se potencien en los rankings. Eso no está mal, no está mal, porque en definitiva, bueno, son las formas en que se mide internacionalmente y no está mal tomarlos como referencia para tratar de ver qué es lo que se tiene y potenciarlo y tratar de corregir lo que no se tiene. Ahora, eso no alcanza, eso es un piso importante, no es un piso menor tener una universidad referenciada entre las mejores del continente. Es un elemento sumamente importante y que, insisto, como dije al principio, no se puede perder en la búsqueda por mejorar, no se puede perder lo bueno que se tiene. Eso es absolutamente así. No cabe duda de que la Universidad de Buenos Aires es una gran universidad. Quienes estamos dentro de ella y la analizamos, la estudiamos, la pensamos, sabemos y nos damos cuenta de que hay muchos problemas. Problemas para los cuales no hace falta ser un especialista o una especialista en temas universitarios. Quien vive la universidad, las estudiantes, los estudiantes, sus trabajadores, etcétera, las personas que están en la universidad saben que efectivamente están esos problemas. Y al mismo tiempo hay otra serie de problemas que tienen que ver con cuál es la relación de la Universidad de Buenos Aires con el conjunto del sistema educativo. La Universidad de Buenos Aires tiene un grado relativo de aislamiento del conjunto del sistema educativo, no completo. La verdad que hay relaciones, hay vínculos, pero lo que no hay es mucho más que lo que hay, y eso que no hay podría haberlo. Es decir, la Universidad de Buenos Aires podría tener un lugar de mucho más compromiso con el conjunto del sistema educativo, favoreciendo en ese sentido, siendo parte y favoreciendo el mejoramiento de las condiciones de acceso a la educación para amplios sectores de la sociedad. Allá lejos, y hace 200 años, la Universidad de Buenos Aires se organizó en un principio en departamentos, en lugar de facultades. La componían los departamentos de primeras letras, de estudios preparatorios, ciencias exactas, medicina, jurisprudencia y ciencias sagradas. Según los documentos oficiales de aquel momento, esa idea rupturista se vinculaba a que la universidad no solo apuntaba a la educación superior, sino a administrar a todo el sistema educativo. Y claro está, estaba muy influida en la gran reforma universitaria de 1918, que se había gestado tan solo 3 años antes y que llevaba como estandartes garantizar la formación, la producción de conocimiento y la extensión social. La pregunta a Federico Schuster fue si las actuales autoridades de la UBA pueden, quieren, hoy, enarbolar aquellas banderas. Las actuales autoridades de la universidad se siguen reclamando reformistas, y eso está muy bien, pero la preocupación a veces es si el reformismo no se ha vaciado de contenido y qué queda hoy del reformismo. Hay cosas que sí quedan, no cabe duda, y ese modelo de enseñanza, investigación y extensión sigue vigente, necesita una repotenciación, necesita una nueva fortaleza, un nuevo despegue, pero las bases están. Es decir, la universidad sigue manteniendo esas tres patas, con algunos logros valiosos, con algunos logros importantes, algunos que son propios de la política universitaria y otros que son propios de la iniciativa de sus docentes y trabajadores. Pero bueno, podríamos decir la universidad, por suerte, sigue teniendo sus bases reformistas, están algo oxidadas, están algo desgastadas, necesitan una nueva potenciación, necesitan un nuevo despegue, pero por lo menos son efectivamente las bases de lo que podría y debería ser la construcción de este nuevo proyecto de la Universidad de Buenos Aires para el tercer centenario, que me parece a mí hoy es necesario. No nos podemos quedar contentes con los lugares en los rankings, que están muy bien, yo no los voy a negar, pero que no nos deben engañar de ver el contenido sustantivo y pensar las reformas y transformaciones que la universidad sí o sí necesita por sí misma como universidad y en función de su misión y de su sentido, siendo una institución educativa de interés público y de carácter social universal. El dato es conocido, pero en este contexto de los 200 años de la Universidad de Buenos Aires, no está de más recordar que por sus aulas pasaron los premios Nobel argentinos Carlos Saavedra Lamas, Bernardo Houssay, Federico Leloir, César Milstein y también Adolfo Pérez Esquivel. Además, en la UBA se recibieron 16 presidentes de la nación. Alguien podría decir que eso es más pasado que futuro, y mirando hacia allí cierra esta celebración de los 200 años de la Universidad de Buenos Aires, el profesor Federico Schuster. Pero es necesario construir un proyecto amplio de universidad apelando a personas de distintos sectores del campo educativo, científico, político, social, para poder pensar qué universidad para qué futuro. Y me parece que están dadas las condiciones para poder pensar, aún en las dificultades que tenemos, para poder pensar una universidad innovadora, una universidad con un proyecto original y basado en los mejores principios de la solidaridad argentina y latinoamericana. Desde la gente. Usted está entrando en zona de agenda y publicidad. Desde la gente. Cuando suena la marea es un nuevo podcast producido por el Centro Cultural Kirchner. Las comunicadoras Liliana Daunes y Claudia Corol tejen, entre palabras y sonoridades, un cancionero feminista latinoamericano, acercando canciones interpretadas para grandes mujeres de nuestra historia. Canciones que se convirtieron en las raíces invisibles de los actuales movimientos artísticos feministas. Las emisiones incluyen artistas tan variadas y diversas como Mercedes Sosa, Damaris, Miss Bolivia, Liliana Felipe y Lira Downs, entre otras. Los podcasts que ya se pueden escuchar son Guerrilleras de la Libertad, Brujas de Todos los Tiempos y Cuánto Trabajo, uno más recomendable que el otro. Es muy fácil acceder a ellos. Entran a la página del CCC y en el buscador ponen Cuando suena la marea o simplemente Podcast Daunes. Milanesa con papas fritas, siesta y lluvia, asadito con amigos y amigas. Hay combinaciones que son insuperables. Como los supermercados y beneficios Credicop. Con tus tarjetas Cabal Credicop tenés 10, 15 y hasta 20% de ahorro en cientos de comercios adheridos. Consulta todas las promociones de supermercados vigentes en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Promociones aplicables a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredico.com o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. Desde la gente. Escritores que hicieron historia. De las alegrías, las inesperadas. De las pieles, las no arrancadas. De los cuentos, los incomprensibles. De los consejos, los inaplicables. De las muchachas, las nuevas, de las mujeres, las infieles, de los orgasmos, los dos simultáneos, de las enemistades, las mutuas. Lista de preferencias, un texto del gran Bertolt Brecht, es lo que está cantando la chilena Isabel Parra. De las artes, las invalorables, de los maestros, los inhumables, de los placeres, los declarables, de los objetivos, los secundarios, de los enemigos, los sensibles, de los amigos, los infantiles, de los colores. Hace exactamente 65 años moría en Berlín el poeta, director teatral, dramaturgo y teórico, seguramente la figura más influyente del teatro del siglo XX. Bertolt Brecht es considerado el padre del llamado teatro político. Sus obras buscan poner en evidencia las injusticias que subyacen en las relaciones sociales que impone el capitalismo. De las vidas, las límpidas, de las muertes, las rápidas. Texto escrito en 1934 y publicado en el libro Historias de Almanaque, publicado en 1939. Preguntas de un obrero que lee. Preguntas de un obrero que lee. Preguntas de un obrero que lee. ¿Quién construyó Tebas, la de las siete puertas? En los libros figuran solo los nombres de los reyes. ¿Acaso los reyes arrastraron los bloques de piedras? ¿Y Babilonia, tantas veces destruida, quién la volvió a levantar otras tantas? ¿En qué casas de Lima, la resplandeciente de oro, vivían los albañiles? ¿A dónde fueron la noche en que se terminó la gran muralla china sus albañiles? Roma, la magna, está llena de arcos de triunfo. ¿Quién los construyó? ¿A quiénes vencieron los césares? Bizancio, tantas veces cantada, ¿acaso solo tenía palacios para sus habitantes? Hasta en la legendaria Atlántida, la noche que fue devorada por el mar, los que se ahogaban pedían ayuda a sus esclavos. El joven Alejandro conquistó la India. ¿Él solo? César venció a los galos. ¿No lo acompañaba siquiera un cocinero? Felipe de España lloró cuando se hundió su flota. ¿Nadie más lloraría? Federico de Prusia venció en la Guerra de los 30 años. ¿Quién más venció? Una victoria en cada página. ¿Quién preparó el banquete del triunfo? Cada década, un gran personaje. ¿Quién pagaba los gastos? A tantas historias, tantas preguntas. A tantas historias, tantas. A tantas historias, tantas preguntas. Cerramos el programa de hoy con esta versión de La Canción del Soldado, una versión tanguera del poema de Bertolt Brecht por La Chicana. Cerramos entonces esta nueva edición, como decía Mariana, y por supuesto nos vamos con pensamientos, con reflexiones que van a quedar pendientes para la edición del sábado que viene. Las y los esperamos. Entre tanto, sigan cuidándose, que la pandemia todavía no terminó. Fuerte abrazo virtual pero afectuoso para todas y todos los que nos acompañan. La mujer del soldado recibió de la antigua ciudad de Praga, recibió unos zapatos de tacón con un beso o dos, eso le mandó desde Praga a la antigua ciudad. La mujer del soldado recibió desde Oslo a través del canal, de Oslo llegó un cuello de piel, como le gustó su cuello de piel, desde Oslo a través del canal. La mujer del soldado recibió de la gran riqueza de Ámsterdam, de Ámsterdam sombrero le envió, dulce ella se